Y seguramente en redes sociales habrás visto algunas de las imágenes que están circulando que tienen que ver con la separación de las familias que llegan migrando hacia Estados Unidos. Se calcula que hay cerca de 12.000 niños detenidos en instalaciones del gobierno de Estados Unidos, de los cuales unos 2.342 ingresaron por la frontera entre mayo y junio y fueron separados de sus padres. Según algunos medios de prensa de Washington, estos centros de detención para migrantes reciben cerca de 250 niños y niñas por día. El presidente Donald Trump sostuvo ayer que las personas que entran en forma ilegal a Estados Unidos deberían ser devueltas de inmediato a su lugar de origen sin ningún tipo de proceso judicial. Es más, esta afirmación vino de la mano mediante una afirmación que hizo justamente el presidente Trump en Twitter, que dijo: "No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces ni casos en tribunales, devolverlos al lugar de donde vinieron". Fronteras fuertes sin delitos fue alguno de los textos que se pueden leer en el Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para saber qué es lo que está sucediendo con la política migratoria de Estados Unidos, ya estamos en contacto con Pablo Seriani, director del programa de migración y asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Buenos días, Pablo, aquí María Eugenia te saluda. Hola María Eugenia, buen día, ¿cómo estás? Bien, Pablo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que tal vez hemos llegado a uno de los puntos máximos de una situación que igual se viene agravando hace mucho tiempo, ¿no? Digo, podemos irnos décadas atrás, no iría tan lejos, pero sin lugar a dudas la problemática de los niños en la frontera, los niños migrantes llegando a Estados Unidos desde Centroamérica y México, viene agravándose hace muchos años, y las respuestas de Estados Unidos también, diríamos, sobre todo en los últimos 4 años, desde que el año 2014 Obama reinstala cárceles para familias migrantes, refuerza las deportaciones a cientos de miles de personas al año, separando a muchísimas familias. Y esto con la administración Trump, se agrava muchísimo más por varias situaciones. Primero, por este cambio que se ha dado, que tiene que ver con la estrategia de separar familias ya en la frontera. Segundo, por este nuevo anuncio por Twitter del presidente, que es casi una renuncia a la democracia. Si un país puede sancionar a una persona sin juicio, estás renunciando a aplicar las reglas básicas del Estado de Derecho, y todo eso en un contexto que sí es un cambio respecto a la administración anterior, en el que el presidente usa un mensaje criminalizando a los migrantes y culpándolos de todo tipo de problemas, ¿no? Entonces el mensaje viene a agravar, por supuesto, las respuestas que luego se dan por parte de quienes aplican las políticas y la reacción a veces de ciertos sectores sociales más conservadores. Pablo, ¿se pueden detectar algunas acciones de resistencia frente a estas medidas de política migratoria de Trump que, como bien decís, se vienen recrudeciendo desde un tiempo a esta parte? Sí, yo creo que justamente esa es la contracara, ¿no? La contracara positiva de esta situación. A veces cuando estas situaciones vienen a, no sé si a tocar fondo, espero que no se agrave aún más, también uno encuentra esa otra cara, que es la reacción de distintos sectores sociales y políticos también, ¿no? Una, la reacción a nivel política más interesante de este último año y medio, más diríamos, en este tema, es lo que se llama las ciudades santuarios, ¿no? Ciudades y estados santuarios, ¿no? Distintos grupos políticos, gobernadores, alcaldes, distintas fuerzas políticas que vienen a decirle al Estado federal, al gobierno federal: nosotros no estamos de acuerdo con esta política, no vamos a perseguir a nuestros vecinos permanentemente en el lugar de trabajo, en las esquinas, son vecinos como cualquier otro, independientemente de que hayan venido a otro lugar. Entonces, digo, no, ahí hay una cuestión interesante, y por eso también hay bastantes disputas a nivel entre el gobierno federal y estados o municipios, condados. Y la otra, reacción social, ¿no? O sea, me parece que se ha ido fortaleciendo el número de instituciones, de personas comunes, vecinos, vecinas, que están reaccionando a este tipo de política. Y bueno, que eso ojalá conduzca a que en algún momento, no muy tardío, se dé el cambio de política que tiene que haber en Estados Unidos, ¿no? Es un país que no tiene una regularización migratoria hace más de 30 años, y eso hace que haya millones de trabajadores, de familias que están trabajando, viviendo como cualquier vecino, pero con el miedo a que estas políticas nos persiga en cualquier momento, ¿no? ¿Y cuál es el impacto a nivel internacional? Porque imagino que esto que estamos viendo hoy en Estados Unidos no lo podemos acotar solamente allí, sino que en varios países de Europa existe una violación profunda de los derechos humanos a las personas migrantes. Sí, está muy buena la pregunta, porque digo, por un lado uno lee de distintos lugares del mundo reacciones muy críticas de ciertas decisiones del presidente Trump, pero luego cuando uno luego ahonda un poco más el análisis y ve cuáles son las políticas que prioritariamente se implementan, por ejemplo en el contexto de la Unión Europea, con la reacción a la migración de países de África, de Medio Oriente, o incluso ciertas reacciones a nivel latinoamericano con ese tema, las cárceles para migrantes, para miles, decenas de miles de migrantes al año en México, la militarización de todo el control en la frontera sur de México. No, parecería que las políticas no son tan diferentes. Tal vez las formas, ¿no? Pensando en los mensajes y cómo transmite esos mensajes Trump, lo hacen de alguna manera más diferente, pero luego lo que es la privación de derechos, la detención a millones de personas en el mundo por su situación administrativa, por la que le falta un papel, separaciones de familias, niños que no pueden acceder a derechos básicos como la salud, entre otros, son problemas que se están dando a todo el mundo y eso en un contexto de crecimiento de la xenofobia, ¿no? Que acusa a los migrantes de diferentes males, ¿no? Entonces, me parece que es un problema mundial, independientemente de la situación tan trágica que vimos en fotos y en otras informaciones en el contexto de la frontera México-Estados Unidos. ¿Te parece que puede servir como caso ejemplo para otros países? La verdad es que te escucho y no puedo dejar de pensar en las decisiones de política migratoria del gobierno de Mauricio Macri. Sin ir más lejos, la apelación a la justicia sobre la inconstitucionalidad de la ley migratoria aquí en Argentina. Digo, si esto pasa en Estados Unidos de la misma manera, el intento de que se desarrolle aquí en nuestro país, de alguna manera podríamos pensar que se ve avalado. Bueno, a ver, salvando muchas diferencias en las que uno podría entrar, es cierto que el actual gobierno en Argentina también se sumó a transmitirle a la sociedad mensajes que supuestamente vincularían de manera generalizada a los inmigrantes con el delito, algo que está desmentido categóricamente por las propias estadísticas oficiales, montado sobre esos mensajes equivocados, tergiversados sobre la realidad. Se adoptó una reforma de la ley a través de un decreto de necesidad de urgencia sin ninguna justificación, ¿no? Y así como Trump también ha hecho por decreto algunos cambios en el tema. Eso ha sido declarado inconstitucional de manera contundente por la Cámara Federal en el Contencioso Administrativo Federal, pero lamentablemente el gobierno decidió apelar, ¿no? Decidió defender esa reforma antidemocrática, ¿sí? Sin pasar por el Congreso, sin tener ningún tipo de debate, y eso ahora está a la espera de la Corte Suprema, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en este contexto de mensajes de este tipo, vemos realidades como pasa en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, de policías ejerciendo permanentemente un accionar preocupantemente violento frente a trabajadores migrantes senegaleses, en lugar de buscar una solución a la situación de estos trabajadores que ejercieron, como propone nuestra ley migratoria, el derecho a migrar y que vienen acá a buscar mejores condiciones de vida. Pablo, ¿nos podrías recordar brevemente algunos puntos importantes de esta ley migratoria que justamente apeló Mauricio Macri debido al fallo de inconstitucionalidad que dio primeramente la justicia? Sí, la ley argentina ha sido reconocida a nivel mundial como una ley modelo. La verdad que fue el primer cambio que se dio en América del Sur en los últimos 15 años en este tema, un cambio importante, positivo, que luego fue replicado por varios países, todo eso de la mano también de acuerdos dentro del Mercosur. Es una ley realista, donde las personas que vienen tienen posibilidades de quedarse y conseguir trabajo y tener derechos como cualquier otro habitante, como plantea nuestra Constitución hace más de 150 años. Es una ley que en su implementación, aun cuando todavía tenía algunos desafíos pendientes, ha dado cuenta de que garantizar los derechos de las personas que vienen mejora las condiciones de vida para la población en general y no al contrario, como a veces algunos mensajes quieren hacer creer. Y en ese contexto, donde todavía había que mejorar la implementación, se dio esta reforma que viene a recortar derechos, que permite la separación de las familias, ¿sí? Pensando en la similitud con la primera pregunta que me hacía sobre la situación en Estados Unidos, o que hoy un padre o una madre en Argentina por ser ni siquiera condenado, procesado por un delito menor, podía ser deportado y sus hijos ser separados de ellos. Y como decía, tal vez lo más grave detrás de la reforma es la falsa acusación a la inmigración de su vinculación con el delito, con el crimen organizado, lo cual eso genera un impacto inmediato sobre la sociedad argentina parte de la sociedad argentina que cree ese mensaje, y eso revertirlo requiere un trabajo muy profundo durante muchísimos años. Es básicamente en base a un estigma aplicar una normativa, digamos, porque no se encuentra mucho argumento por parte del gobierno de Mauricio Macri frente a esta reforma. Bueno, en ese sentido, por eso la estrategia, un poco de alguna manera, en este tema del gobierno argentino replica la que siguen varios gobiernos en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Es con unos mensajes crear una realidad que no existe, sobre esa realidad inexistente proponer e imponer una reforma política que viene a restringir derechos de personas que al mismo tiempo cargan con esos mensajes, ¿no? Esos estereotipos o estigmatizaciones que vienen a supuestamente legitimar que entonces esas personas no tienen que tener los mismos derechos que sus vecinos, ¿no? Eso claramente, a contrario de lo que suelen acompañar esos mensajes, afecta negativamente a toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hoy este es el contexto en buena medida en Argentina y sin lugar a dudas en otros países, en fin, que es un escenario verdaderamente complejo, ¿no? Y que si se sigue en ese camino, no solo va a haber más violencia, más conflicto social, más xenofobia, más desigualdad, a pesar de que las migraciones van a continuar mientras las causas estructurales no se atiendan, ¿sí? La migración a Estados Unidos va a continuar mientras, por ejemplo, Estados Unidos no se haga cargo de que es el principal mercado de demanda de la droga, que contribuye tanto a la violencia en Centroamérica, que contribuye a la migración, que es el principal productor y vendedor de armas a los actores, distintos actores que ejercen la violencia en Centroamérica y México y que genera migración, que con sus acuerdos de libre comercio genera mayor emigración de Centroamérica y de México. Esas causas no se tocan en el debate, y a pesar de la centralidad que tienen que tener si realmente lo que quieren es buscar una solución, ¿no? Sí, a medida que también se va profundizando la crisis en determinados países de la región, por acotar un poco, digamos, las zonas de conflicto, entre comillas, lo que podríamos decir es que también estos procesos migratorios se van a ir incrementando a pesar de las normativas. Sí, sí, la migración sucede igual, y si las causas no se atienden y la forma en que la migración tiene que salir, que es de manera irregular como única opción de salida de un país, evidentemente, por más ley, muro, militarización, política restrictiva, mensaje falso, etcétera, que se quiera hacer para responder a la migración, eso no se va a lograr. Lo que sí se logra, y esta es como otra cara de la misma moneda, es que los migrantes que llegan estén en una situación más precaria y más de vulnerabilidad, y eso implica su absorción inmediata por los espacios del mercado de trabajo más precarizados, más desprotegidos o con situaciones de explotación, ¿no? Recordemos que Estados Unidos se alimenta a toda la sociedad en buena medida con trabajadores migrantes, incluso adolescentes, en los campos de California, muchos de ellos sin documentos, ¿no? Entonces esa cosa no se toca porque genera mayores beneficios a ciertos empleadores, ¿no? Entonces eso también es parte de lo funcional, de lo estructural detrás de este tema, y tal vez explica por qué, por un lado, no se quiere tocar las causas de la migración, y por otro lado, por qué se transmiten estos mensajes y estas políticas que al mismo tiempo dejan que esos trabajadores de situación irregular estén como estén, ¿no? En lugar de abordarlo ya no desde una política criminal, sino una política laboral y de inclusión social. Pablo, te agradecemos muchísimo por este tiempito para poder dialogar con la Mar en Coche aquí en FM La Tribu. Gracias a ustedes, buen día. Hablábamos con Pablo Seriani, director del programa de Migración Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, contándonos qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos en materia de migración y qué es lo que sucede con los niños y las niñas que son encarcelados en diferentes centros de detención para migrantes en Norteamérica.